Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Qué alegría poder saludarte. Recibe un abrazo cariñoso de mi parte y cada uno también de aquellas personas a quienes tú amas. El título de hoy, una visión del príncipe. Lee Daniel capítulo 10, verso 4 al 9 y contesta la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con Daniel? Cuando Daniel describe su experiencia, nos cuesta imaginar el esplendor abrumador de lo que ve. Esa apariencia humana en Daniel capítulo 10, versos 5 y 6, remite al Hijo de Hombre, representado en la visión del juicio celestial en Daniel capítulo 7, verso 13. Su ropa de lino nos recuerda las vestimentas sacerdotales, según Levíticos capítulo 16, verso 4. Un aspecto que asimila a este personaje con el príncipe de los ejércitos, descrito en relación con el santuario celestial en Daniel capítulo 8. El oro también está ligado con la vestimenta sacerdotal como una señal de dignidad real. Por último, la comparación de este personaje con el relámpago, el fuego, el bronce y una voz estruendosa lo muestra como un ser sobrenatural. Se trata de alguien investido de atributos sacerdotales, reales y militares. Esta figura también muestra similitudes interesantes con el ser celestial que se le aparece a Josué poco antes de la batalla contra Jericó, en Josué capítulo 5, verso 13 al 14. En la visión, Josué ve al príncipe del ejército de Jehová. Curiosamente, zar es la palabra hebrea que aquí se traduce como príncipe. Otras versiones la traducen como comandante. Al igual que en Daniel capítulo 10, verso 21, con referencia a Miguel, vuestro príncipe. Pero existe un paralelismo mayor entre Daniel y Juan. ¿Qué similitudes encontramos entre la visión de Dios que tuvo Daniel en Daniel 10 y las de Josué 5, 13 al 15 y Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 18? Según Daniel, los que estaban con él se llenaron de temor, y el mismo Daniel cae débil y frágil al suelo. La manifestación de la presencia de Dios simplemente lo abruma. Sin embargo, más allá de sus temores inmediatos, la visión de Daniel muestra que Dios tiene el control de la historia. De hecho, a medida que se desarrolla la visión, veremos que Dios provee a Daniel un resumen de la historia humana desde los tiempos del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Y eso lo encuentras en Daniel, capítulo 11 y el capítulo 12. Sí, no importa lo que nos toque enfrentar. Nuestro destino es la patria celestial. Que Dios te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.